Yossi J. I'm Coque. Esto es Trifonia. A-L-L-A-N. Soy Coque. Aquí estoy. Para ti y para nadie más. Ven en serio. Trifonia. Te lo digo yo. Tómala. Ya no está. Solo existe ella. Para ella, pero es real. Mente, boa, siempre existirá. Si tan bella, solo existe ella. Linda princesa. El del coro es DJ. Dale. Si tan bella, solo existe ella. Linda princesa. A-L-L-A-N. Así tan bella es mi doncella. Vivo, respiro y existo por ella. Cuando la beso viajo a las estrellas. Cuando me ignora tiro rayos y centellas. ¿Cómo te explico? Eres tú mi inspiración. ¿Cómo te explico? Tú y eres mi corazón. ¿Cómo te explico? Eres mi desvelo, mi anhelo. Baby, my love is really strong. Grabátelo con Cyrone de vuelta al laboratorio, papá.